fin de semana llega lo que esperaban. Grupo Green se llama la onda verde que te gusta. Grupo Green se llama la onda verde que te atrapa. Terremoto, te vas a divertir. Venite Terremoto, te vas a divertir. Con este ritmo alegre del grupo Green, todos en el baile gritan más y más. Arriba la onda verde, queremos bailar. Te vas a divertir.